Quiero ser Google.es. ¿Quieres qué? ¿Que quiero qué? Yo no quiero nada. Quiero ser Google.es. Otra vez lo has dicho. Que yo no he dicho nada. Quiero ser Google.es. Quiero ser Google.es. Vale, ya entro desde el móvil, pero cállate. Babyjohn, somos Google en España y sabemos que necesitas ahorrar tiempo y dinero en tu empresa. Visita quiero ser Google.es, que vamos a decirte cómo.